Invitamos a Andrea Bonaldi para que nos cuente un poco de qué se trata Red Orgánicos, sí o sí. Bienvenida, Andrea, a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a toda la audiencia y ahí a ustedes. Gracias por contactarnos. Y es que nos parece sumamente interesante poder hablar de las compras comunitarias, de la organización, de la enorme organización que tiene esto y del boca en boca que genera estos movimientos sociales, ¿no? Que eso creo que es fundamental en estos tiempos. ¿Cómo funciona, Andrea, esta red? Tal cual, qué lindo, qué importante. Y esta red, te puedo contar cómo empezó a funcionar, porque desde que empezó y bueno, y ha ido creciendo con el pasar de los años y con ese de boca en boca, más cambio de localidades que fuimos haciendo nosotras y bueno, y donde uno llega también comparte lo que uno hace, lo que uno trae, lo que uno practica, y entonces bueno, cada vez se fue sumando más familias, más amigos, más vecinos, y bueno, y fue creciendo hasta ya cruzar límites, localidades, pueblos, después ya cruzó a provincias, así que bueno, esa es la red que hemos ido tejiendo en todos estos años. Y funciona un poco, bueno, así, de boca en boca, por amistades, no por redes virtuales o cosas, sino que se ha ido así, tejiendo, le decimos nosotras, ¿no? Y bueno, es una red que ha agarrado ya su propio ritmo y ciclo, porque funcionamos dos veces al año, y bueno, es como que ya, nosotros decimos que ya tiene vida propia, claro. Como que se empieza a acercar la época y ya empiezan a sonar las voces de las familias preguntando, ¿y ya hay fecha? ¿Cuándo es? ¿Cuándo nos juntamos? ¿Cuándo empieza todo? Y bueno, ahí empieza todo. Y en los aspectos económicos, digamos, en una familia tipo que por lo general está acostumbrado a hacer este tipo, porque hay que hacer un cambio de hábito, porque los alimentos que transitan por esta red son alimentos orgánicos, como dice el nombre del grupo, sí o sí. Sí, sí. Sí, después de cuando nosotros empezamos, la palabra orgánica no estaba ya como si fuera hoy patentada, ¿no?, por una certificadora, o nosotros no lo sabíamos. Entonces, bueno, era como todo orgánico, era, ¿no?, como que era libre de agrotóxicos y con toda una mentalidad y una forma de vida de las personas, las familias que la producían y de las familias que elegíamos comprar. Hoy ya se escucha de agroecología, orgánicos los que hacen el certificado por las distintas certificadoras del país, bueno. Pero sí, son todos alimentos que son producidos o elaborados con materias primas agroecológicas u orgánicas, porque bueno, hay muchos con los que trabajamos que sí tienen la certificación. También hay, además, biodinámicos, que bueno, es otra práctica también. Uh-huh. Así que sí, todos los alimentos que integran esta red provienen de ahí, de esa cultura, digamos, de esa forma de vivir, de trabajar la tierra. ¿Y cuántas familias pasan por la red, para el, digamos, cuántas familias conforman la red? Y hoy, mira, exacto el número de familias no lo sabemos nunca, ¿viste? Porque nosotras con Vicky, con Virginia, con mi compañera, hermana que organizamos todo esto, nos comunicamos directamente siempre con un coordinador de región, de lugar. Y bueno, y cada coordinador a la vez como que coordina a tantas familias. En la compra pasada más o menos calculábamos que éramos 700 familias más o menos. Wow. De distintos lugares fuimos. 700 familias. Sí, 700 casas más o menos a las que llegan los alimentos de este modo, ¿no? Después calculamos a veces que pueden ser un poco más, un poco menos, porque uno siempre quizás yo pido y después comparto con mi hermana y con mi vecina, y entonces ya en vez de una casa que figura son tres, ¿no? O, bueno, pero más o menos lo que más o menos está contado es esa cantidad, más o menos. ¿Sí? Ahí, Andrea, me da, bueno, mucha curiosidad ver cómo trabajan la logística, porque se ven mucho los pequeños almacenes que van surgiendo en diferentes lados. Sí. Aquí mismo en Colonia Carolla hay uno, en Dianfuegos hay otro, en Córdoba y así, en diferentes partes del país también, que no es fácil la logística, ¿no? Porque hay que traer un montón de cosas de un montón de lado, pero que eso también no implique que se encarezca todo, entonces hay que hacer toda una cadenita cooperativa, podemos decir, para que llegue al consumidor a buen precio también. ¿Cómo hacen todo ese trabajito? Y bueno, eso es la gran canasta llena de madejas con un montón de ovillos de todos los colores que con Vicky trabajamos ahí cuidadosamente tratando, bueno, de cuidar que no se enríe de nada y que todo sea y que, bueno, y siempre se logra. Esto creo que hoy por hoy, del tamaño que tiene, se puede lograr y sostener porque arrancamos hace 16 años y siendo muy poquitas las cosas que traíamos. Entonces, como que uno en todo este tiempo ha establecido vínculos con cada productor, con cada transporte, con cada cosa, y entonces, bueno, nos consideramos como una gran familia, ¿no? En donde estos días todos ponemos todo de cada uno, y bueno, y se logra por eso, porque ya como que justamente es una red, ¿no? Y como que hasta el transporte, que no tiene nada que ver con la red, ya sabe que aparecen las locas del otoño, viste, ahí, que bueno. Es importante, Andrea, y te voy a cortar acá, porque me interesaría saber cómo es la logística del transporte, porque sé que esto que vos decías, acá vienen las locas del otoño, tiene que ver con una precisión que ustedes tienen en cuanto al transporte de la mercadería. Sí, mira, la logística, trabajamos, depende de la provincia que venga el alimento, con distintos transportes, ¿no? Transportes que están a disposición de todas las personas, ¿no? De empresas de transporte que se dedican a llevar y traer cosas, y bueno, y cada productor tiene su historia, digamos, ¿no? Desde dónde viene, con qué transporte nosotros elegimos, siempre estamos buscando el transporte que sea, bueno, cumplidor, no tan caro. Y bueno, y eso que te digo de los vínculos que se van estableciendo, porque también en todos estos años hemos ido probando con uno, con otro, con, qué sé yo, Misiones, ponerle que es uno de los lugares que de más lejos vienen de allá, las yerbas mate, el azúcar mascabo, las fécules de mandioca, bueno, todas las cosas que se producen en esa provincia. Bueno, cada uno tiene una historia, ¿viste? Qué sé yo, hay un montonazo de transportes, con cada productor es uno diferente. Y lo que hacemos es, bueno, con el tema de la limpieza y todo eso también tiene mucho que ver el traslado de la mercadería y eso, ¿no? Claro, claro, y que sea cuidado, que sean, bueno, cumplidores, que lo traigan en el tiempo, bueno, como que todo eso ha llevado un tiempo. Igual cada compra es como una adrenalina la semana anterior de ver, bueno, salió esto, sí, salió el otro, sí, ya tardaron, ya llega, bueno. ¿Y a dónde se hace la distribución? Es parte de la historia. La distribución, en general, alquilamos un club a las afueras de Córdoba Capital, porque ahí nos queda como a mano a todas las regiones que compramos y también queda a mano por los transportes, porque es en lugares que están tienen facilidad para descargar, viste, espacio. Porque, bueno, a veces soñábamos con hacerlo en las sierras, pero la verdad que hacer traer tanta mercadería con las montañas, los caminos de piedra, todo no sería muy práctico. Claro. ¿Y qué tipo de mercadería distribuyen? Todo, te diría que el 100% es no perecedero, o sea, todo legumbres, cereales, y bueno, los alimentos básicos que consideramos básicos para la vida, para el buen vivir, como me decías vos del programa. Bueno, aceites, todo lo de un almacén de la casa, ¿no? Y también ya con el tiempo se han ido agregando cosméticas del lugar, productos de limpieza bio, bueno, como todo lo que uno necesita en la casa, digamos. Qué bueno eso. Semitas para las huertas, bio, insumos para, viste, para las huertas, el hombre compuesto, bocalli y todo eso. Bien, y André, ¿están en Córdoba? ¿Esto funciona en otras partes del país, orgánico sí o sí, o se centraliza acá y se distribuye acá en la propia provincia? Sí, es acá de Córdoba. Nosotras somos las dos de Córdoba, de distintos lugares de la sierra, y bueno, con el tiempo esto, viste, ha ido pasando que, bueno, ahí se han sumado varias familias del sur, porque en el sur de Argentina es más difícil que lleguen todas estas cosas, o llegan pero muy encarecidas. Entonces, bueno, como que en un punto lo que ofrece la red es que en un mismo día te encontrás con una variedad de productores diferentes, ¿no? Porque eso es algo como diferente que se ha dado de ofrecer, que vos como que en el mismo lugar llega y no es que haces el pedido de naturaleza viva, por ejemplo, sino que haces de naturaleza viva campo claro, uh-huh. De muchos productores, por suerte, que cada vez son más en el país, en el mismo lugar, como a la misma hora, digamos, por el mismo canal. Uh-huh. Y a mí me surge ahí curiosidad porque están, ¿qué me dijiste? ¿Más de 17 años? 16 años. 16, este año, esta primavera, vamos a cumplir 17, el año pasado que íbamos a hacer la gran... No, el primer año de pandemia era la fiesta de 15, recantaron la fiesta de 15, teníamos los souvenirs, todo, pero bueno, igual lo festejamos. Será la mayoría de edad a los 18, pero lo que, claro, te quería, pues. Lo que te quería preguntar... Usted contale hace fiesta. Y bueno, hay que meterle alguna excusa. Sí. Lo que te quería preguntar era si todo ha sido laburado a pulmón, que se ha ido aprendiendo así con el paso del tiempo, o han logrado también algunas presentaciones de proyectos o ayudas de los diferentes estados, no sé. No, ha sido a pulmón y seguirá haciéndolo porque nos gusta esta forma que se hace con el calor del esfuerzo de todo, de nuestra familia, y bueno, y de todas las familias, es como un encuentro, es una fiesta que sabemos que dos veces al año nos vamos a encontrar con los amigos de todos lados a pasar un día y a repartir la compra que generamos entre todas las casas. Claro, porque es todo el día, y se hace dos veces al año. ¿La primera cuándo es? ¿Como la primera del año? La primera del año, ¿cuándo es la compra de la primera del año? Ahora está haciendo, estamos en la etapa organizativa de hacer los pedidos. Bien. Y después es en primavera, siempre es en más o menos en otoño y más o menos en primavera. ¿Y cómo se los contacta? Y así, de boca en boca, ¿viste? Como que en general a veces me llaman y me dicen, bueno, o hablan con alguien que participa y bueno, y de acuerdo de dónde viva, vemos si hay familias que estén organizadas ahí. Entonces se suma al grupo de la zona, digamos. Y si no, y si es un grupo de amigos o familias que no hay un grupo ya armado, arman grupo. Uh-huh. Bien, qué bueno, bien. Qué bueno. Me encanta esta posibilidad de organizar en red las compras comunitarias, que seguramente favorecen a la economía de cada familia, no solamente en el buen comercio, sino también en digamos en la economía, ¿no? Uh-huh. Que en estos momentos es tan difícil ir al supermercado. Sí, no hay... Es como ir a una película de terror. Voy a entrar a un supermercado y ya empieza a tiritar, no sabes qué te va a encontrar. Entre precios y producto de dudosa calidad. De dudosa calidad. Yo me acuerdo que una vez escuché una entrevista que le hacían a Lisandro Aristimuño, que es un cantante que a nosotras nos gusta muy mucho, y que le preguntaron qué cosa te da miedo de este mundo. Y dijo, entré a un supermercado muy grande. Yo me quedé como pensando. Y dije, wow, claro, tal cual. Como tanto acopio de cosas que hace tanto tiempo que no sabes que están ahí, claro. Hace mil años. Sí. O no sabes quién las hace. Lo lindo, claro. Y lo valorable es que, bueno, es como que tenemos que apoyar a esas alternativas que surgen, no por ser anticapitalismo y todo, no. Sino justamente por ofrecer productos de mejor calidad, de propios de la economía social, del cooperativismo, de la producción más comunitaria, que viene muy bien y que también hay como que le podemos poner rostro a la comida, ¿no? Exactamente. Quiénes son y demás. Uh-huh. Exactamente, eso quería contarles cuando vos ahí, Negra, nombrabas a la economía, que sí, que para las familias cuando recién empezamos a participar en esto, o incluso nosotras, todo esto nació no por ser una compra comunitaria, sino porque comprábamos entre las dos casas nuestras. Uh-huh. Y después se fue sumando la otra vecina y el otro amigo y el otro y el otro, y se fue volviendo una compra comunitaria. No es que fue nuestra propuesta hace unos años, che, nos encarguemos de realizar una compra. No, fue al revés. Por ir organizándolas para nuestras casas, bueno, fue creciendo, hasta que dijimos, che, organicemos esto porque es muy grande, ya se está haciendo grande. O sea, grande para la Saveiro que teníamos en ese momento, digamos, ¿no? De repartir las cosas. Y bueno, y a todo nos ha llevado y nos lleva, cuando empezamos a participar, a un cambio de organización en la economía que lo nombrabas, porque, bueno, como que empezás a ver que si te organizás con tiempo, empezás a tener tu, no sé, tu bolsa de arroz yamani o tu bolsa de harina entera, ¿entendés? No, no, que tenés que ir a comprar un kilo. Igual está bárbaro también, son transiciones y también aguante que haya un kilo, ¿no? Claro. Y más ahora nosotras celebramos que haya tantos, hoy por hoy, tantas tiendas, tantas ferias agroecológicas y tanto, porque cuando arrancamos era como encontrar, viste, una aguja en un pajal, sí, encontrar un productor de agroecológico, era, nosotros me acuerdo que no existía, o capaz nosotros no sabemos, el internet y todo, entonces era como buscarlos como con lupa, viajando, yendo, preguntando, y hoy por hoy está hermoso que haya tantas posibilidades más al alcance de la mano. Y bueno, y también lo que proponemos y capaz se diferencia un poco es también la vinculación social y humana que hace comprar de estos modos, ¿no? En las compras comunitarias o en las redes, que por suerte también hay muchas, que es, bueno, ponerte de acuerdo con tu vecino, tratar con tu amigo, con el que no te cae tan bien, con todos para, bueno, para esto de que nos llegan los alimentos a las casas, ¿no? Exactamente. Bueno, me encantó la posibilidad de poder visibilizar esta maravillosa obra que hacen ustedes, Andrea y Virginia. Agradecides por compartir esta experiencia. Sé que no tienen redes, me dijiste que solamente se comunican de boca en boca. Así que sí, alguna interesada que quiera se comunica con la producción de Ciudad Campo y allí nosotros facilitaremos los datos de ellos. Dale, perfecto. Y después, por privado, ustedes si quieren le pasamos más cerca de la fecha, el lugar, si quieren llegarse a participar, porque sigue estar más. Yo quiero ser también una hormiga. Yo quiero ser una hormiga, así que me voy a sumar a la lista de las familias de las Sierras Chicas. ¿Tiene categoría? Sí. No, a vos te gusta jugar al kiosquito. Yo sé que vos vas a querer ser kiosquero, yo voy a ser hormiga, ¿o no, Andrea? Tal cual, veo que conoces ya el vocabulario de la compra. Ahí me tuvieron poniendo, me pusieron al tanto. A ver, cuénteme porque estoy quedando afuera. ¿Cómo es la hormiga? Sí, porque como ese día de que se hace la entrega en el club, se arman como, bueno, todos los como serían puestos, que son los pedidos que llegan de cada productor. Cada productor tiene su cartel, entonces algunos jugamos a hacer, qué sé yo, Campo Clar, los kiosqueros, digamos, que atendemos, los pueblos que van a retirar sus alimentos que encargaron, y las hormigas, que somos los que nos ponemos a llevar y traer las bolsas de los pueblos y de los kiosqueros. Entonces, es hermoso. Está bueno. Me encanta. Me gusta. Bueno. Vamos, Ramiro, ¿te parece? Sí. Dale, no, esperanos que allí vamos a estar cubriendo este maravilloso evento de gente tan bonita. Perfecto. Muchas gracias, Andrea Bonaldi. Gracias por interesarse en estas móviles. Por favor. Gracias. Andrea Bonaldi pasó por Ciudad Campo.